Gabriela y las estaciones. Había una vez, en un pequeño pueblo de Colorado, una chica llamada Gabriela, a quien le gustaban mucho las estaciones, todas ellas. Así que un día decidió visitar a las estaciones en el Punto de Colores, un lugar donde están todas las estaciones unidas y llamado así por los colores de las estaciones. Aunque todos decían que era un mito, Gabriela se aventuró a la búsqueda del lugar en los bosques de Colorado. Cuando llegó, vio al otoño soplando fuerte para que cayeran las hojas de los árboles. Era un hombre alto, con el cabello todo alborotado y rojo como un atardecer. A su lado estaba la primavera, una mujer hermosa, con flores coloridas en su ropa y en su verde cabello, que estaba haciendo crecer pequeñas flores en el suelo. En el otro lado del punto de colores estaba el verano. Un hombre rubio, con gafas de sol, bronceado y con ropa de verano, que estaba sacando las nubes del cielo para que se vea el sol. Y a su lado estaba el invierno, todo lo opuesto al verano. Era un hombre con cabello azul, ropas abrigadas y piel muy blanca, que estaba creando nieve con sus manos. Cuando las estaciones vieron a Gabriela, se acercaron a ella para mirarla de cerca y le dieron varios obsequios por haber ido a visitarla hasta el punto de colores, ya que ningún humano había llegado antes. Primavera le dio flores coloridas que no se marchitaban para adornar su cabello. Otoño sopló sobre ella una brisa refrescante para que siempre la acompañe, vaya a donde vaya. Después se acercó verano, que le dio un pequeño rayo de sol para que esté sobre ella y se sienta cálida. Invierno le dio un cinturón todo hecho de copos de nieve que nunca se derritan. Gabriela estaba muy agradecida por los regalos de las estaciones y prometió volver una vez al año a visitarlos. Cuando volvió al pueblo, los habitantes de Colorado estaban asombrados por los obsequios que las estaciones le habían dado a Gabriela y quisieron lo mismo. Así que se fueron hasta el punto de colores a reclamar a las estaciones los mismos regalos para ellos. Pero las estaciones no estaban felices con la cantidad de personas que reclamaban obsequios no merecidos y de mala manera. Así que decidieron castigarlos por su codicia. Verano les dio un rayo de sol que les quemaba la piel. Primavera les dio flores hermosas, pero que causaban alergias y ronchas a cualquiera que las oliera. Otoño les dio tormentas sin fin para que se ahoguen las plantaciones y no tengan alimentos. E invierno les dio bajas temperaturas para que se congelen. Al ver esto, Gabriela pidió piedad por su pueblo. Las estaciones accedieron, pero con condiciones. El sol les iba a seguir quemando, a menos que inventen el protector solar. Las alergias seguirían hasta que se invente una vacuna. Las inundaciones pararían cuando inventen un sistema para aprovecharlas. Y el invierno seguiría igual de frío hasta que inventen un método para calentarse ellos mismos. ¿Y sabes qué? Gracias a esto, hoy en día existen todas las condiciones que pusieron las estaciones que nos ayudan a los humanos día a día. Gabriela y las estaciones.